energético, hicieron un llamado a toda la población venezolana a hacer un esfuerzo en acatar esta iniciativa, puesto que la misma repercute en beneficio de la comunidad general. Desde el centro de Caracas, María Olga Paz, RNP Noticias. El Ministerio del Trabajo español anunció este martes que el desempleo subió a 25% en los últimos 12 meses en España. A pesar del optimismo mostrado por el gobierno español, nada parece indicar que la tendencia cambiará este año que comienza. Desde Madrid, España, Luis Méndez, de Radio Francia Internacional, nos amplía la información. A pesar del mensaje optimista del gobierno español, lo cierto es que las cifras de desempleo siguen su imparable ascenso. El último dato oficial sitúa en casi 4 millones el número de parados, como se conoce popularmente a los que se quedan aquí sin trabajo, después de que en el último año se sumaran al desempleo cerca de 800.000 personas, muchas de ellas inmigrantes, a los que también la crisis está castigando. La falta de trabajo ha alcanzado así cotas históricas al afectar a casi el 20% de la población activa. El gobierno ha realizado ya su particular lectura, asegurando que el paro en el último año, si bien ha aumentado, lo ha hecho en menor proporción que en 2008, algo que evidentemente no sirve para consolar a los que han perdido su empleo y se enfrentan a un panorama preocupante, ya que España será uno de los últimos países de Europa en salir de la recesión. Y precisamente para encontrar la manera de remontar la crisis económica, el presidente Rodríguez Zapatero se reunió hoy en el Palacio de la Moncloa con el expresidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, y el también expresidente Felipe González, que forma parte del Comité de Sabios de la Unión Europea. España, que preside el bloque comunitario, ha reiterado que el objetivo prioritario de su mandato es contribuir a la superación de la crisis en el viejo continente. Para Radio Francia Internacional, desde Madrid, Luis Méndez. Y gracias a la aplicación del Plan Mérida Socialista, asegura, el índice de homicidios cayó 73%, mientras que en delitos como robo y hurto disminuyó 70% durante la temporada navideña en la entidad. Con el despliegue de unos 2.000 servidores públicos de la Policía del Estado Mérida, avanza con éxito el dispositivo de seguridad implementado por el Ejecutivo. 40 puntos de control y rondas continuas de patrullaje hacen que la gente se sienta segura. Pero más allá de eso, están los números. El director de ese cuerpo de seguridad, Juan Grillo, mencionó algunos logros. Gracias a toda la colaboración y coordinación que se efectuó bajo la dirección del gobernador Mejoría, gobernador del Estado, y siguiendo los lineamientos emanados del gobierno nacional, del Ministerio de Poder Popular para Relaciones Interiores de Justicia, hemos consolidado un excelente plan Mérida Socialista Segura, lo que ha demostrado con cifras que estamos mejorando en este sentido. De igual manera, es importante señalar que en estos días hemos reducido más de un 90% el índice de secuestro, más de un 63% el índice de homicidio, y estamos muy contentos por casi el 40% de reducción en cuanto a accidentes de tránsito se refiere, a la disminución total y permanente de muertos por inmersión, por ejemplo, y de otro tipo de accidentes fatales. Hemos logrado reducir eso casi un 70% en cuanto a arrebatones, robo, sin violencia, hurto, etcétera. El comandante de la policía atribuyó el éxito del plan al trabajo articulado entre los niveles de gobierno y al apoyo ofrecido por la comunidad, que tiene a su disposición la línea 0800 Polimer, un servicio gratuito y permanente para recibir cualquier denuncia o reporte. El plan Mérida Socialista Segura cierra el próximo 7 de enero, pero la meta para 2010 es convertir a la entidad en el estado más seguro de Venezuela. Desde el estado Mérida, Rocío Mejía, para RNB Noticias. Una en punto de la tarde, establecemos contacto con Verónica Chacón. Ella nos tiene la información referida al recorrido que está efectuando el vicepresidente del Parlamento Europeo por el cardiológico infantil. Buenas tardes, Verónica, adelante. Sí, muy buenas tardes, Viviana, a ti y a todos los usuarios y usuarias de Radio Nacional de Venezuela. Efectivamente, el día de hoy, el vicepresidente del Parlamento de Europa, Miguel Ángel Martínez Martínez, realizó una visita por algunas de las misiones sociales emprendidas por el gobierno nacional. En primer lugar, recorrió las instalaciones del Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano, doctor Gilberto Rodríguez Ochoa. Luego visitó un centro de diagnóstico integral, así como una sala de rehabilitación integral y un módulo de barrio adentro. Luego de este recorrido, el vicepresidente del Parlamento Europeo, Martínez Martínez, expresó que el fruto de todas estas importantes se debe, entre otras cosas, a la confianza que ha tenido el pueblo venezolano en la revolución bolivariana, en la gestión que ha realizado el presidente Hugo Chávez Frías. Vamos a escuchar de inmediato sus palabras del vicepresidente del Parlamento de Europa para en horas de la mañana. Yo creo que el esfuerzo que se realiza es absolutamente el que seguimos viendo y yo creo que es responsabilidad de alguien en Venezuela el repercutir la información y las sensaciones y las pilas bien cargadas que la gente duramos para construir la gente y en particular en nuestra sesión de primera mano que es el tipo de trabajo de determinar al progreso, a la prosperidad, a la sociedad, que es lo que se está haciendo. Miguel Ángel Martínez Martínez recalcó la importancia que ha tenido el gobierno bolivariano por educar al pueblo, pues enfatizó que un pueblo educado sin duda alguna será una patria libre y soberana. De igual manera, el vicepresidente del Parlamento de Europa, Miguel Ángel Martínez Martínez, se comprometió en difundir esta importante labor que ha realizado el Ejecutivo Nacional durante estos 10 años de gestión bolivariana y de esta manera pues desmontar la falsa matriz de opinión que sobre Venezuela se ha generado en el mundo entero y conocer el arduo trabajo que ha realizado el presidente Hugo Chávez por educar al pueblo y por darle una mejor calidad de vida a todos los venezolanos y todas las venezolanas. Nosotros con esta información retornamos contigo, Viviana, a los estudios de RNB para que sigan disfrutando de la segunda emisión de RNB Noticias. Repaso informativo. Hoy eligen nueva directiva de la Asamblea Nacional. PSUV inicia ofensiva para las parlamentarias. Infames declaraciones de Alan García. La CIA continúa en su intento desestabilizador. Rechazan inclusión de Cuba en lista de terroristas. Zarpó buque escuela Simón Bolívar. Celebran medidas de ahorro energético. Crisis económica sigue golpeando a España. Disminuyó índice delictivo en Mérida. Vicepresidente del Parlamento Europeo recorre misiones bolivarianas. Continúa éxodo de pasajeros. Sismo en Sucre no registró daños. Leones tomó la punta. Vuelta al Táchira arranca el 13 de enero. Reyes Magos en el Guaraira Repano. 1:03 p.m. De esta manera llegamos al final de la emisión meridiana de RNB Noticias correspondiente a este martes 5 de enero. Trabajamos para ustedes en los controles Indira Ceballos, en la coordinación de cabina Tania Ricardo, en la coordinación del noticiero Marjorie Esparragosa, en la coordinación de prensa Marilis Landaeta, en la coordinación de corresponsales Viviana González, en la coordinación internacional Antonio Rodríguez, en la coordinación de deportes Arín Rodríguez, en jefe de información Domenico Carucci, dirección de prensa León Olivier, dirección general de Radio Nacional de Venezuela Elena Salcedo y quien estuvo narrando para ustedes Viviana González. Buenas tardes, buen apetito, buen provecho. Radio Nacional de Venezuela presentó RNB Noticias. Periodismo responsable y veraz. Desarrollado por profesionales que buscan la noticia y analizan oportunamente el acontecer nacional, regional e internacional. RNB Noticias. Información al servicio de la ciudadanía. Esta es una ciudad de voces, de ruidos, de ritmos, de sones. Es la ciudad sonora. Alba, ciudad. Electricidad. Para producir la energía eléctrica que consumimos, hace falta mucho más que una mirada. Se requiere de un gran esfuerzo técnico y humano para disfrutarla. Por eso, te damos algunos consejos para hacerle un cariñito a la madre tierra y a tu bolsillo. Si vas a comprar un aparato, infórmate sobre su consumo. Elige los equipos que funcionen con gas y no con electricidad y desconecta los aparatos que no estés utilizando. Recuerda, apaga el interruptor y enciende la conciencia. La madre tierra te lo agradecerá. Alba Ciudad, somos conciencia. Somos cultura. Alba Ciudad. Tú puedes ver a la ansiedad puedes cambiar la realidad. En un abrir y cerrar, nada que hacer, solo esperar. Solo en tus ojos quiero ver, a través de ti y saber, tan susceptible a tu piel. Dime qué hay dentro de ti, que no te puedo mentir. Tú puedes ver que es así. Dime qué hay dentro de ti, que no te puedo decir las cosas que quiero. De la verdad y su serenidad, sobre el final hay que empezar. Yo vi una expresión tan clara y real cuando veo tu mundo y ya quiero entrar. Tu sonrisa duerme y toma su luz. Ojos quiero ver a través de ti y saber, impredecible en tu piel. Despierto, lo primero, eso eres. tiempo que comparto, eso eres lo que la gente promete cuando se quiere. Mi salvación, mi esperanza y mi fe. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. ¿Aló? Sí, te copio bien. Sí, ya los colegas se fueron. Dame paso. Amigas, amigos de Mis Olas Latinas, continuamos en Cafarnaúm. A nuestro lado, Jesucristo, con quien tenemos que aclarar muchísimas cosas. Disculpe que insista, pero debemos volver al tema de los milagros. Bueno, pues volvamos, Raquel. En la reciente y accidentada rueda de prensa, usted decía que el milagro es compartir. Sí, lo dije. Compartir la comida, los bienes que tenemos, cambiar de vida. Sí, sí. Pero la gente busca otros prodigios. A Lourdes, a Fátima, a otros santuarios, los enfermos peregrinan pidiendo curaciones. ¡Uf! ¿Y cuántas cruzadas de milagros y sanaciones no se celebran? Como en mi tiempo. Iban a la piscina de Betesda y al templo de Jerusalén y rezaban y rezaban y rezaban y pedían a Dios que los curara. ¿Y? Y nada. Pero nuestra audiencia se preguntará, si Dios es bueno, ¿qué le costaría curar a una viejita que le reza, le enciende velas y le suplica que la cure? Tú lo has dicho, Dios es bueno. Y como bueno, tendría que curar a esa viejita y a todos los viejitos que le rezan. ¿No te parece que Dios sería muy injusto si cura a una sí y a 99 no? Tal vez esa señora se lo merece, porque rezaba más que los demás, porque tenía más fe. No, Raquel, no. La fe no es una moneda para comprar milagros. Señor, te doy tanta fe a cambio de un par de milagros, ¿no? Entonces, que los cure a todos. Y como nadie quiere enfermar, como nadie quiere morir, Dios tendría que convertirse en médico y suspender la muerte y andar curando a todo el mundo todo el tiempo. Pero podría ser alguna excepción, no sé, algún trato especial con algunas personas. Dios no tiene preferencias con nadie. Recuerdo cuando se desplomó una torre en Siloé y mató a 18 galileos. Ah, sí. Los que se salvaron dijeron, gracias a Dios que nos salvamos. ¿Y los que se murieron? Eso digo yo. ¿Y los que se murieron eran peores que los que quedaron vivos? ¿No merecían también vivir? No, Raquel, no. Dios no tiene preferencias. Entonces, ¿por qué murieron esos 18 galileos? ¿Y por qué iban a morir? Porque les cayó la torre encima. Porque los albañiles habrán fabricado mala torre. O porque un mal viento la echó abajo. Bueno, en cualquiera de los casos, desastre natural o error humano, Dios podría haber impedido que la torre se cayera. Si Dios estuviera corrigiendo el mal trabajo de todos los albañiles del mundo, si Dios se dedicara a cambiar el rumbo de los vientos, a impedir todo lo malo que nos pasa, todo lo que hacemos mal, tendría que ser médico y maestro de albañiles y ocuparse de las lluvias y de las cosechas y ser juez para resolver los pleitos. ¿No te parece, Raquel? Bueno, no sé. Y nosotros no seríamos hombres y mujeres, sino muñecos de barro en sus manos. Muñecos sin alma, sin libertad. En resumen, usted nos dice que Dios no actúa. ¿Sí? Que no cura a nadie porque tendría que curar a todos. ¿Sí? ¿Es así? Así es. No, a mí y seguramente a muchos de nuestros oyentes nos asalta una duda. ¿Cuál? ¿Para qué sirven entonces las oraciones pidiendo salud, pidiendo trabajo, pidiendo...? ¿Te puedo pedir algo a ti, Raquel? Sí, claro. Aquí en Cafarnaúm vendían unos pescados sabrosísimos. ¿Qué? Quiero ver cómo los hacen ahora. ¿Me acompañas? Pero... ¿Me puedes invitar? Y seguimos conversando. Por supuesto, está invitado. Gracias. Así hago yo el milagro de compartir. Raquel Pérez en Cafarnaúm, a través de Emisoras Latinas y en Internet, en nuestra página emisoraslatinas.net. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum SID y Christian Aid. Cuando te miro y no me miras y no lo quita la pirina, suero con medicina. Es una yo tengo el rostro de amarillo, y me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miras. Esta es una ciudad de voces, de ruidos, de ritmos, de sones. Es la ciudad sonora. Alba, ciudad. Para producir la energía eléctrica que consumimos, hace falta mucho más que una mirada. Se requiere un gran esfuerzo técnico y humano para disfrutarla. Por eso, te damos algunos consejos para hacerle un cariñito a la Pachamama y a tu bolsillo. Ubica tu nevera lejos de fuentes de calor. Abre la puerta lo menos posible. No introduzcas alimentos calientes. Déjalos enfriar antes de refrigerarlos. Si usas el microondas en lugar del horno convencional, ahorrarás 70% de energía. Para cocciones superiores a una hora, no necesitas precalentar el horno. Al evitar abrir constantemente la puerta del horno, evitarás la pérdida de 20% de calor acumulado. Recuerda, apaga el interruptor y enciende la conciencia. La Pachamama te lo agradecerá. Alba Ciudad, somos conciencia, somos Alba cultura. Ciudad. hogar. Yo te invito a degustar en mi cocina de un divorcio balanceado. La dieta del significante con el significado atrofiado. La mesa está en su lugar. Yo te invito a degustar en mi cocina de un divorcio balanceado. ¿Con qué se come la paz? ¿Con qué se come la guerra? La paz es un aceite mineral natural, combustible de color oscuro, que está formado por hidrocarburos, volátil y fatal, capaz de provocar la muerte de muchos que creemos que paz es sosiego, calma, silencio, reposo y concordia. La guerra es un medio saludable y viable que ha conseguido el poderoso para asegurar la acumulación de paz, combustible en el tanque de su nave espacial que lo lleva cuando lo procura a hacer picnic por la luna. Oh. Abre un pan canilla, ponle mantequilla, métele tu paz, métele tu guerra a solas porque atoran como el cigarrón. Pásalo con agua y paciencia, el estómago a la digestión y el desecho para la tubería. La mesa está en su lugar, yo te invito a degustar en mi cocina de un divorcio balanceado. La dieta del significante con el significado atrofiado. La mesa está en su lugar, yo te invito a degustar en mi cocina de un divorcio balanceado. ¿Con qué se come la libertad? ¿Con qué se come la ONU? La libertad es el estado de sumisión al que a golpe de sangre llegan los pueblos que ostentan paz, combustible en sus suelos. Estado del alma del hombre que se opuso y como el muerto no habla, no jode a esa tu tan extraña libertad. Y ni hablar de la ONU, es un muñeco sofista irrisorio, el mejor chiste del nuevo milenio, máxima autoridad demagoga internacional. Y que cuida la paz y la libertad, y que propone la tregua, fracasa en las guerras, inerte, inútil, inmóvil, incapaz. Abre un pan canilla, ponle mantequilla, métele tu libertad, métele tu ONU solas, porque atoran como el cigarrón. Pásalo con agua y paciencia, el estómago a la digestión, y el desecho pa' la tubería. Vamos a ver si es verdura el arroz. Abre un pan canilla, ponle mantequilla, métele tu libertad, métele tu ONU solas, porque atoran como el cigarrón. Pásalo con agua y paciencia, el estómago a la digestión y el desecho pa' la tubería. Ah, paciencia, paciencia. Y el desecho pa' la tubería. Desecho, ¿a dónde va? Y el desecho pa' la tubería. Abre un pan canilla, ponle mantequilla, mamá. Y el desecho pa' la tubería. A ver quién se lo va a papiar. Y el desecho pa' la tubería. Que se vaya pa' allá. A ver cuánto es mentira y cuánto es verdad. El desecho para la tubería. Ay, ay, ay, ay. Y el desecho para la tubería. Y el desecho para la tubería. No te alejes de ti, que te alejas de mí. Toca la tierra. Finalmente, ella es quien equilibra y quien libera. Cosmos que se expande. Hola, ley. Me quejo, pero no te busco. Te busco y no sé encontrarte. Te encuentro, mas no te invito. Invitándote te ignoro. Carajito caprichoso, me distenso. Voy muriendo sin saber que tú, ley natural, irrestrictamente declaras mi destino. ¿Cuántas veces me has pretendido? ¿Cuánto lloras? ¿Por qué no te he correspondido? Soy animal. tierra sin concierto. Soy de lo falso, lo cierto, cierto y cierto, y miento. Cierto. Tanta sabia yo, tanta sabia yo sin tallo, rabia sin pegarle a quien, gritos divinos eternos, sin garganta gritaré. Sin zapatos viejos, vino añejo sin placer. Soy la palabra no escrita y en la ermita tres. Soy cementerio sin muerto, flor sin huerto. Soy ley, soy cementerio sin muerto, flor sin huerto. Muertos también. Soy flor rota en el camino y sin destino la fe que va indefectiblemente por tu frente para ver. Si quieres alma o vino o música o miel, si crees satino, y si tu tallo es tan cruel que aguanta mi golpe fino. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Después de saborear los riquísimos pescados del lago de Galilea, estamos nuevamente con Jesucristo, quien no pasaba por estos lugares desde hacía 2000 años. Con él tenemos varios temas pendientes. ¿Listo, Jesucristo? ¿Listo? Después de comer, todo se piensa mejor. Así es. Pero, ¿podemos volver a los milagros y a las oraciones para pedir milagros? Por supuesto, Raquel. Díganos, Jesucristo. Si Dios no hace milagros, como usted nos explicaba, ¿para qué sirve rezar y andar pidiendo salud o pidiendo un trabajo o salir bien de un examen? ¿Sirve de algo rezar? Bueno, sirve de nada y de mucho. ¿Cómo es eso? Recuerdo un día aquí en Cafarnaúm, la suegra de Pedro se puso muy mal. No había cómo aliviarla. Ahí estaba el montón de gente, reza, que reza, que reza por ella. Bueno, yo fui, le di la mano, conversé, le conté chistes, Raquel. La hice reír. ¿Y ella mejoró? Bueno, claro que sí. Tanto que se levantó y hasta nos preparó la cena. Por cierto, unos pescados riquísimos como los que nos acabamos de comer. ¿Pero se curó? Se alivió por unos días. Es que ya era muy viejita. Ya era muy mayor, la pobrecita. Murió pronto. Era su tiempo. Pero si su familia rezaba y usted no hizo el milagro de curarla... ¿Para qué nos cuenta esta historia? Bueno, para que entiendas que la oración no es para pedir milagros, sino para pedir fuerzas. Dios no cambia las leyes de la naturaleza para hacer milagros, Raquel. Pero... ¿Las va a cambiar por ti? Bueno, no, ¿verdad? ¿Las va a cambiar por tus oraciones? Tampoco. Dios es justo. Tendría que cambiarlas por todos sus hijos y sus hijas, aunque no recen. ¿Y si no consigo el milagro, para qué pido fuerzas? Bueno, para que levantes la cabeza y dejes de lamentarte, para ensanchar tu corazón, para entender que la vida sigue. Todo eso te dará ánimo. Tal vez hasta te curará. ¿Y si no me curo? Bueno, si no te curas, no te sentirás sola. Sabrás que Dios está contigo, que te da su mano en la mala hora. Aquella tarde con la suegra de Pedro, yo fui la mano de Dios para ella. Le di fuerzas para levantarse. Y después, cuando murió, pues también le di la mano hasta el final. Para eso sirve la oración, para sentirte acompañada, ocurra lo que ocurra. ¿Sabe? Mucha gente busca esa energía en amuletos, piedras, estampas, velas, reliquias, escapularios. ¿Qué piensa usted de todo eso? Sí, eso les ayuda. Fíjate, Raquel, he visto niñas y niños que solo logran dormir abrazados a un muñeco. Entonces, ¿no le pedimos nada a Dios? ¿Usted le pedía el pan de cada día? ¡Claro que le pedía! Pero eso sí, salía a buscarlo. Porque no basta rezar. Mi madre me enseñó aquello de ayúdate que Dios te ayudará. Y mi padre siempre nos repetía, a Dios rogando y bangán, bangán, con el martillo dando. Una última pregunta. Dicen que usted hacía oración en los montes. Sí. ¿Alguna invocación mistérica? No, ningún misterio, Raquel. Ya te dije, hablaba con Dios. ¿No hablas con tu padre, con tu madre, de lo que te pasa? Bueno, sí. Ajá. ¿No hablas con los amigos? También. Bueno, si estás triste y lo hablas, tu tristeza se divide a la mitad. Si estás alegre y lo hablas, tu alegría se multiplica. También para eso sirve la oración. ¿Y ustedes, amigos y amigas, qué piensan de todo esto? ¿Con qué amuleto van por la vida? ¿O con qué oración? Recuerden que los teléfonos y la web de Emisoras Latinas están a su disposición. Y Jesucristo también. Claro, claro. Pero no para hacerles ningún milagro. Desde Cafarnaúm, Raquel Pérez, Emisoras Latinas. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum SID y Christian Aid. No sé por qué nadie se atreve, dime por qué nadie se atreve ya a hacer lo que les llene. Nadie se atreve ya, y no sé por qué nadie se atreve. Dime por qué nadie se atreve ya a hacer algo decente, algo de música. ¿Y tú qué crees? ¿Qué es lo que esperabas de mí escuchar? No soy de esa gente que canta y no piensa, ni siente, ni ve, no. Yo lo sé hacer, me sé expresar, la musa es mi razón de ser. Solo sé crear a mis sentidos fiel, nada comercial. Y no sé por qué nadie se atreve, dime por qué nadie se atreve ya a hacer lo que les llene. Acá nadie se atreve ya, y no sé por qué nadie se atreve. Dime por qué nadie se atreve ya a hacer algo decente, algo de música. Aunque hay una escena que no come cuento con la mierda comercial. Y no basa su musa en venderte, no, solo en expresar sin miedo opinar de lo que pasa y lo que tiene que cambiar. Que creen el arte puro y se mantiene real, porque nadie se atreve. No sé por qué nadie se atreve ya a hacer lo que les tiene. Acá nadie se atreve ya, y no sé por qué nadie se atreve. Dime por qué nadie quiere ya hacer algo decente, algo de música. Porque hay tanto pop, lollipop, popcorn, pop tu camisa, pop tu pantalón, pop azucarado,